day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him. You can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, his head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly. Nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun. Los locos solo somos otro cosmos, con otro sol, otros otoños. No somos lo morboso, somos lo no ortodoxo. Otro horóscopo nos tocó, otro polvo nos formó los ojos, como formó los chopos o los osos o los olmos o los hongos. Todos somos colonos, solo colonos. Nosotros somos los locos. Otros son los topos, los loros, los zoólogos o los ontólogos. Yo no los compongo con shocks, no los troncho, no los rompo, no los normo. Óscar de la Borbolla en las vocales malditas. Y les deseamos muy bonitas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas ustedes a este programita llamado Ahora la Clueca, en donde ya no estamos, bueno, seguimos estando tocadiscos, pero ahora más zoológicamente, de manera más animalesca. Pues para aquellos que nos siguen, que todavía no sabemos quiénes sean en realidad, para gente como el Pavel, que viernes con viernes, antes lunes con lunes, nos escucha, les recordamos que antes LP Rayado, ahora La Clueca, sufrimos una mutación, ¿no? De ser un programa que se dedicaba o que se dedicó por un tiempo a traer la voz de los que no tienen voz, de una institución psiquiátrica a la radio. Se acabó ese proyecto, todo tiene que terminar. Y pues cambiamos, ¿no? Dejamos eso a la institución, que se lo quedaran los de Caizame, los de Iteso, y nosotros jalamos para otro lado. Y ahora, con el mismo tema o con temas pues bastante similares, no la misma estructura, no las mismas formas y no el mismo contenido, sin embargo, con el mismo propósito, ¿no? ¿Cómo estás, Ale? Muy bonita bien, tarde. ¿Y tú? Fíjate que el día no está muy favorecedor. Está medio acortinado, está, ¿no? Está nublado y además está como húmedo, está pesado. Sí, está sí, pesado sí. Es que aquí la cabina tiene su propio clima. Ajá, pero afuera y su mini atmósfera. Su mini atmósfera, sí. Para perdernos un ratito. Pues estoy chida. ¿Y tú cómo andas? Estoy bien aquí. ¿Cómo ves? Tomándote. Tomándote aquí nomás, viendo qué vamos a decir. Hay que contarle a la banda por qué somos La Clueca, pues. Porque el programa pasado fuimos como un híbrido de que yo lo presenté como LP Rayado y tú dijiste, no, ya no somos LP Rayados, ahora somos La Clueca. Sí, ya, pero ni dijiste por qué, ni qué onda. Sí, dije por qué. Medio expliqué que, ahora sí que como lo decía en un post, cuando la correa aprieta hay que reventarla. Pues eso era lo que estaba pasando, ¿no? Al final, nada más no le digas eso a mis perras, porque ni a las mías. Pero, pues eso, ¿no? Creo que estar mediada por dos instituciones, tanto lo que era Caizame como Iteso, pues de alguna forma censura, genera censura sobre qué es lo que se quiere decir, sobre los temas que se van a abordar y sobre cómo se van a abordar, ¿no? No es lo mismo abordar la locura desde una mirada un poco más social o incluso antipsiquiátrica que lo que la institución espera, ¿no? Que se haga, que es como seguir con este discurso en el que pues se invita a la gente a que vea la locura aún como una enfermedad que tiene que ser controlada en lugar de ver la enfermedad como parte de la propia sociedad en sí misma, ¿no? Como entenderlo de otra forma. Entonces, pues de ahí, la necesidad de cambiar, la necesidad de mutar, de empezar a a tener más libertad. Entonces, ahora somos la cloaca porque antes tratábamos hasta Arefa apenas lo está entendiendo, distintos. O sea, Aref ni siquiera no, es lo que, entiende. Es que, bueno... Te extrañaba papel, no le podía tirar tanta caca. Es que el cacobo nunca ve a nadie, cabrón, o sea... Sí, el cacobo nomás está, ¿qué? Fue una cosa bien loca, además, en el programa pasado, porque... No me acuerdo, también yo hice una pendejada, pero Jacobo se quedó así como... ¡No, qué hiciste! Sí, no me acuerdo qué fue, creo que también un micrófono, unos audífonos. No, pero es que estaba más bien intentando dar sentido, porque yo te pregunté por qué somos la cloaca y tú me respondiste por qué somos dejamos de ser el EP rayado. No, pero pues por eso somos la cloaca, ¿no? O sea, dejamos de ser rayado para ser la cloaca. O sea, más como en... Ah, bueno. En ese rollo, ¿no? De por qué cambiamos de nombre, porque seguimos siendo los mismos, vamos a hablar de temas muy parecidos. No, sí, hay una esencia distinta. Solo te quiero pelear hoy, no te extrañes. No me he dado cuenta, ¿eh? creo que Pavel no lo notó, ¿eh? Me faltaba mi dosis de cada viernes. Por fin está Pavel otra vez. Necesitaba como... ¿Te quieres vengar del que la semana pasada tu mamá y yo fuimos los que sí, te la semana carrilla? Pasada me estuvieron tirando caca todo el pinche programa. No todo. Bueno, la mayoría. Ah, bueno, ¿por qué? Pues nomás porque vi que sí, que significaba. Si esas veces que, ¿cómo me voy a llamar? Pues... Loco, qué pedo. Y de repente salen artículos medios chistosos y cosas medias chidas. Saca que dicen cosas místicas. Y decía eso de la cloaca. Que en catalán... ¿Dónde salen artículos? ¿Cómo? ¿Dónde salen artículos? Ah, ya lo viste en un artículo. No, no lo vi en un artículo. Bueno, sí, era un artículo de un vato que explicaba que no hay una etimología para loco muy clara. Que no se sabe de dónde viene. Entonces, que lo más acercado. Que podía, lo más acercado era cloeca en catalán, que es culeca, para loco, pero eso era como una teoría de un batito que estaba estudiando como todo este pedo, de dónde venía, ¿no? Pero sí, en realidad no hay. Y creo que también es parte, se me hizo chido porque digo, bueno, es parte de la locura, ¿no? O sea, ¿de dónde surge, dónde viene? No hay como una especie de... De ahí de... Bueno, sí tratan, ¿no? Con el DSM tratan de decir los criterios que te digan. Ah, Simón, esto es, y si los cumplen, chido, y esto ya los catalogas. Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde surge? ¿Cómo detona? ¿En qué momento se quita? ¿Cuáles son las crisis? ¿Qué es lo que lleva una persona a tener unas crisis? O sea, no se sabe, ¿no? Y es creo que igual. O sea, hasta... No se sabe, simplemente. Cambiamos, no se sabe bien por qué. No se sabe, exacto. Y ahora es eso también. ¿Por qué cambiamos? Pues no se sabe, pero la cloaca. La cloaca. Órale. A mí me late mucho cómo suena. Sí, ¿verdad? Suena e bonito. Insisto que debería ser una gallina nuestro. ¡No! Nuestro logo estaría bien chido. Una gallina con estetoscopio y con una batita. Claro que no. Bueno, vamos con una rola para empezar a agarrar vuelo con esta nueva esencia de programa y pues empezar a cotorrear del tema de hoy, que otra vez leímos un textito que tiene que ver con la enfermedad mental y desde una perspectiva muy social. Pero antes de eso, quiero dejarlos con una rola de Chico Buarque, Construcción. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Se fosse um príncipe.

A Construção. Esa rola que estamos cotorreando ahorita de ella está bien chula, está bien, bien chida. Tiene... Es toda una construcción, la misma rola, ¿no? O sea, habla de una construcción, habla de un albañil que va a la construcción. Y la rola también se va construyendo conforme avanza, ¿no? Así, no sé si la captaron o si la escucharon desde el principio, que empieza nada más con un beat y a cantar. Y va increchendo, ¿no? Como dicen, o sea, van agregándose elementos. Y lo interesante de la construcción lírica es que tiene, o sea, es una métrica de... No estoy seguro, creo que son versos alejandrinos de 14 sílabas. Puede que sean menos, pero creo que sí. Y en realidad las palabras finales no riman, pero todas son esdrújulas. Entonces, eso les da una musicalidad propia, ¿no? Igual a todas, aunque no necesariamente rimen de manera consonántica. Y lo que hace finalmente es cambiar, es quitar unos, como unos ladrillos, o sea, esa es la metáfora, de que, y pone otros, ¿no? O sea, va cambiando unas palabras, hace el mismo verso y cambia una palabra, ¿no? Cambia una palabra esdrújula del final, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice cosas tales como, caminó a su casa como si fuese un pájaro, ¿no? O voló a su casa como si fuese un pájaro. Y luego subió a la construcción como si fuese sábado, ¿no? Y de repente vuelve a cantar el mismo verso, pero cambia las últimas palabras, ¿no? Y voló a su casa como si fuese sábado, subió a la construcción como si fuese un pájaro, ¿no? No, es una hermosura. Ya en contenido de la rola, es acerca de un güey que se mata, ¿no? O sea, que se sube pedo se va pedo a trabajar. Como pues pasa muchas veces, ¿no? O sea, me imagino la cotidianidad de los trabajadores de la construcción, de los albañiles. Se subió pedo a la construcción y se mató y se cayó. Ese es el tema de la rola, ¿no? Y pues esto a qué viene, ¿no? Esto a propósito de qué viene. Viene a propósito de que, pues una vez más, queremos hablar acerca de... No de la locura en la sociedad, sino de la sociedad de la locura, ¿no? O sea, de una sociedad de locos que enferma a las personas, pues, ¿no? Ya más o menos yo estaba formulando una idea así la semana pasada, o la antepasada, no me acuerdo, que ahora de alguna forma lo vi reflejado en esta lectura, que no es la sociedad la que produce enfermos, la sociedad es la enfermedad, ¿no? La enfermedad está en la construcción misma del esquema social. Y esto ya parece monólogo, porque de plano no dices nada. Pues es que te veo muy emocionado y ando acá buscando algo en la lectura que quería. Ah, no leíste, sí, ¿verdad? Leí. Ya te cachamos. No, sí leí, pues, pero como no me sabía, es que aparte explicaste toda la rola y de dónde viene y qué significa y por qué la elegiste y todo, pues obviamente te iba a dejar hablar, ni modo que interrumpiera. No agarres al Pavel de referí, ¿eh? Sí, la mirada. No. Oigan, ustedes dos. A ver, referí. Esa mano. Ay. No, pues... ¿Qué te digo? Pues hoy... bueno, es una lectura de un brasileño, ¿no? Sí, pero quiero decir algo. Yo voy a utilizar mi carta de psicóloga hoy y decir, pues, la verdad, así como decimos cuando es terapia, hay días en los que no nos sentimos muy bien y es mejor comunicárselo a la gente para que no se malentienda, pero hoy ando muy distraída, muy despistada, más de lo usual, así que espero que entiendan que ando un poco más callada, un poco más seria, se debe a eso. No ha sido mi día, vaya. Pero lo que estaba buscando en la lectura era exactamente una parte que dice una comunidad de los que no tienen comunidad. Y es que la lectura de hoy, bueno, lo que estábamos leyendo para hoy, se llama, es un ensayo que se llama Esquizoescena, que forma parte de una compilación de ensayos de un libro que se llama Filosofía de la Deserción. Y ¿de qué? ¿Paul qué? No ¿Paul me acuerdo, Ahari? ¿Atari? Del apellido. Era algo así como Atari. Ajá. ¿No? Y bueno, este es el tercer capítulo y habla general de la locura, pero nuestro compita Luis, que está en Querétaro. Saludos a Luis Osorno, ojalá que nos esté escuchando. Ojalá nos esté escuchando y nos jale las orejas si no entendimos el texto. Que me hubiera gustado preguntarle exactamente qué pedo también, que pensaba. Es más, si nos estás escuchando, comenta por favor ahí en la página de La Clueca. Estaría o que alguien, por favor, o alguna por favor, vez comente. Alguien una señal de vida para saber que sí nos escuchan. Que alguien favor. Nos escuche aparte de Pavel. Que no estamos en nuestro soliloquio, como diría mi mamá. Aunque también, ¿no? El soliloquio es bueno, nos sirve como terapeuta. Solo y loco. Pero en esta sociedad que en general, como tú ya lo estás planteando, pues te está enferma, ¿no? Está enferma y yo diría que incluso el individualismo también forma parte de esta propia enfermedad que nos desvincula y que nos fragmenta y que ahora sí que nos esquizofreniza con estas paradojas, ¿no? Constantes. ¿Por qué es la esquizofrenia una paradoja? Y al final, a pesar de que hay una sociedad que en conjunto es una sociedad enferma, al final terminamos segregando, ¿no? Y que aquí lo menciona, porque este texto habla sobre, pone como referente una obra de teatro de una bandita de un colectivo que es la compañía teatral de Wens, que está integrada por pacientes y usuarios del servicio de salud mental, terapeutas y actores profesionales, estudiantes de teatro, performance y compositores, y que fue fundada en 1997 dentro del hospital de día a casa de San Pablo. Y pues es eso, ¿no? Y que después se desvinculan, ¿no? Ajá, que después luego se desvinculan de... Pero que aquí menciona eso que les digo aquí. Y es Wens, U-E-I-N-Z-Z, ¿verdad? Ajá, una Simón, cosa eso, así eso. Bien loca, pues, ¿no? O sea, ignoren mi yo creo mala que como La Clueca. No, o sea, nomás quería, por si alguien lo quiere buscar, o sea, que tiene esa escritura tan caprichosa, ¿no? O sea, y que probablemente no signifique nada, ¿no? Que a sí, lo mejor sé. Es como La Clueca porque, pues, no. No, pues, no significa yo. Nada, ajá. ¿No? Ni es nada. Pero, y habla sobre una comunidad de los que no tienen comunidad, y pone que esta compañía de teatro, al final, en lo que es la esquizoescena, es este espacio en el que las personas que no tienen voz, pero a la vez tienen voz o tratan de generar voz, y como en esta maraña de locura que diría, como aquí lo menciona un crítico, que no tiene pies ni cabeza, pero que en realidad pues tiene un montón de pies y cabezas, y que es como un todo, que al final pues es parte de eso mismo, ¿no? Que es parte de la sociedad y que no lo queremos ver, y que incluso aquí en la lectura lo menciona, al final lo capitalizamos, se vuelve un capital sí. Del cual hacemos uso. Sin embargo, cuando se excede de lo que podemos contener, uh-huh. Ya están estas segregaciones, ¿no? Y está esta desvinculación de unos con los otros, de estos que ya mencionaba, una comunidad de los que no tienen comunidad. Uh-huh. Es decir, la esquizoescena es esta forma de hacer teatro, crítica a la sociedad, desde este postulado, ¿no? De que estamos viviendo en una época en donde nos aislamos y vivimos en tal paradoja que lo esquizofrénico está ya ahí, ¿no? Y nada más falta activarlo, ¿no? O sea, más o menos es lo que yo entiendo en la última parte que habla acerca del como tal de la esquizoescénica de este grupo de teatro, ¿no? Entonces es crítico a esto desde la locura, ¿no? Desde un caos escénico, pues, ¿no? O romper con ciertas estructuras, ¿no? O ciertos esquemas del teatro para generar, me imagino, en el espectador este sentimiento de incertidumbre o de extrañamiento, ¿no? De no saber qué está sucediendo. Haría falta buscar por ahí unos videillos de YouTube de cómo... Me gustaría aquí leer una partecita porque tiene varios apartados, ¿no? Es vivir, morir, vidas precarias, prácticas estéticas, que eso está muy interesante. Sí, empieza desde, al parecer, una narración de una de las obras o algo ajá. Así, como una crónica. Luego se va a lo... Creo que habla del grupo de teatro y luego se va a lo teórico, ¿no? Así sí, ya empezar más. A hablar de la esquizofrenia, y crítica social, bla, bla, bla. Y luego ya concreta con lo que es la esquizoescena, ¿no? Desde uh-huh. Este grupo exacto. De teatro. Y aquí en Vivir, Morir habla, o sea, en una parte dice, un campo inventado se reactiva, prolifera y hace rizoma. Los solitarios van enganchándose, los dispersos se convocan entre ellos. Un colectivo hecho de singularidades dispares se pone en marcha, en un juego sutil de distancias y resonancias, de celibatos y contaminaciones, componiendo lo que Guattari llamaría agenciamiento colectivo de enunciación. Y más adelante, pues también habla de cómo es que, al final tú lo decías, ¿no? Es la esquizofrenia la que está ahí en la sociedad por esta constante paradoja en la que vivimos. Y, o sea, que formamos parte de esto caótico, que no tiene pies ni cabezas, pero que al final termina siendo lo que llamamos realmente esquizofrénico o enfermo aquello que es precario. Uh-huh, y que cómo exacto. es que al final también el capital hace uso de esa precarización para volverla, aquí lo dice, prácticas estéticas que permitan vender, ¿no? Y pone, por ejemplo, el ejemplo de una cárcel en la que un chico o un grupo sale acá como, hace una banda, ¿no? Y lo que realmente está vendiendo no es su música, sino toda la performación que tiene uh-huh. y todo lo que hay alrededor de que son personas reclusas, ¿no? Y que son cierta condición de vida y esto que es exótico. Uh-huh. Y pues está muy cabrón, ¿no? Porque es cuando dice, pues al final ya no solamente el capital hace uso de la vida, sino que la vida se volvió un capital. Uh-huh. Que la subjetividad, dice. Y que la subjetividad, También. Es el capital, ¿no? De la sociedad, del sistema, pues, del sistema neoliberal. Sí, eso me parece bien interesante porque ya finalmente, y tiene que ver con la modernidad, ¿no? Con la hipermodernidad en la que estamos viviendo, ¿no? Que cada vez se busca que los productos sean más a la manera de uno, ¿no? O sea, que sean más como especializados, a tu medida, ergonómicos, para ti, ¿no? La cosa de los sectores de mercado, ¿no? O sea, de el target, como le dicen, ¿no? El objetivo, el que este güey aspire a tener este producto, ¿no? Porque significa o representa para él o ella tal, tal y tal, ¿no? Entonces convierten esa subjetividad, esos pequeños símbolos de identidad en mercancía, ¿no? O en una cualidad de la mercancía, ¿no? Y también se da este otro suceso en el que ya lo único de la mercancía es su valor, ¿no? Que, fíjate, eso es interesante. El otro día me comentaba mi jefa, la palabra valor, no me sé bien la etimología, pero tiene que ver con lo escaso, ¿no? O sea, usualmente se le daba esa connotación, lo de valor era lo escaso o es lo escaso, ¿no? Y que también tiene que ver con un sistema económico, ¿no? Que pondera eso, pues, ¿no? Los diamantes, por ejemplo, ¿no? O sea, tienen tanto precio porque tienen mucho valor, porque tienen valor porque son escasos, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna forma, ese diamante que cada uno tenemos, que cada uno somos, lo explota también el capital, como tú lo estás diciendo, así sea lo más precario, ¿no? Así sea en un grupo de delincuentes en una cárcel, Orange is the New Black, por ejemplo, o sea, que también, pues finalmente es otro producto, ¿no? Ofertado en una plataforma sí. para ver películas en línea. Y que tiene que ver con qué pedo, cómo se vive en la cárcel, ¿no? Cómo son las cosas, quiero saber las historias. Y yo a lo que puedo concluir o llegar de eso es cómo se desdibuja la realidad, ¿no? O sea, cómo ya ahí está una serie del Chapo, ¿no? con eso digo todo, ¿no? O sea, ya... Como ya lo tenemos bien normalizado, ¿no? Bien interiorizado de... Ah, Simón, el sábado... ¿Qué fue? ¿El sábado antepasado? No, el sábado pasado mataron a 6 sujetos en Guadalajara, ¿no? Y aparte... Bueno, más bien, se encontraron 6 cadáveres por el rumbo de Colomos y 2 de ellos colgados de un puente, ¿no? O sea, colgados de un puente a no me acuerdo qué carretera, pues, ¿no? Se robaron 40 vehículos de una concesionaria, ¿no? Policías, ¿no? A mano armada, pues, ¿no? O sea, el narcotráfico está bien cabrón y ya tenemos una serie del Chapo, ¿no? O sea, pero a huevo, queremos ver violencia de todos modos, o sea, nos vale verga, ¿no? Y bueno, mejor vámonos con una rola porque ya me enojé. Para tranquilizar un poco. Hay que escuchar la de... ¿Qué pedo? Traemos ahora puro... Sí, Pavel estaba... Sin prestar atención. No te escucho. Nuestro único radio escucha. No te creas. Traemos puros brasileños hoy. Ya les pusimos a Chico Buarque. Ahora quiero ponerles a Elis Regina para contentarnos. Elis Regina y Tom Jobim con Aguas do Março. É pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco.

Sí, ¿verdad? Sí tiene, tiene una redacción tripeada, pero es que está hablando de... O sea, yo lo que yo entendí es que esas son ejemplos a partir de lo que se ve en obras de Waynes. De Waynes. Sí, ¿no? O sea, me imagino que es el trip, ¿no? Que te dicen eso... o sea, de que están representando ellos esta pérdida, bueno, no sé llamarlo pérdida, pero esta como trivialización de la existencia que se da en la sociedad capitalista neoliberal, ¿no? Porque, pues piénsalo, antes había rituales de paso para todo, ¿no? O sea, empezar a menstruar o estar listo para casar o para casarte o algo, era un ritual de paso. La comunidad tenía que estar contigo, tenías que ser aprobado, ¿no? Tenías... Era todo un pedo, ¿no? También hace no tanto, o sea, nos recorremos un poquito más. Viajar, ¿no? Viajar era una cosa increíble, una cosa así... Hay gente que se dedicó eso a su vida y ahora, pues, son Charles Darwin, ¿no? O no sé, pues... o incluso, ¿no? También yéndonos en la línea del tiempo un poquito más para acá, ¿no? Comprarte unos zapatos, ¿no? También era ir con el zapatero, ¿no? Saber, decirle, oiga, quiero unos zapatos así para esto y aquello, y el zapatero pensarle, ah, ok, ya que te diera tus zapatos, tú decir, no manches, mis zapatos, qué chingones quedaron, ¿no? ¿Sabes? Y ya hoy vivimos todo como hecho, ¿no? Ya realmente hasta viajar, comunicarnos a grandes distancias, comprar unos zapatos... Es cualquier cosa, ¿no? Casarse es cualquier cosa, ¿no? O sea, decidir tener o no hijos es también una decisión más que se arregla con ir a la farmacia, ¿no? Una cosa así, pues, es creo que es eso, ¿no? O sea, vivir, morir, pues ya, ¿no? O sea, igualdad, ¿no? Sí, pero también creo que aquí así como ya más o menos entendiéndole con calma con lo que tú estás diciendo, pues también eso, ¿no? El hecho de que la subjetividad esté puesta en escena al trabajo y se puede evidenciar en su plena esencia de lo que es la subjetividad, pues muestra todas estas cosas que ya hablábamos, ¿no? Como estas paradojas o estas cosas que van de un lado a otro, que ocurren y no ocurren, porque pues así es la mente, así es la subjetividad de las personas, no tiene un sentido. Y que, por en el caso de la esquizoescena, pues es como ver en su sentido más puro, ¿no? La subjetividad caótica y desbordada. Que es que alguien puede a medio, como aquí lo mencionaba en el principio del texto, la descripción, que el narrador dijo, es mi hora de morir. Entonces simplemente agarró sus cosas, se salió, se sentó en la banqueta y al final no murió porque al final terminó pidiendo una hamburguesa, ya no pidiendo que llegara la ambulancia. Y no era parte de la obra, sino que era parte de lo algo que le estaba pasando a esa persona en ese momento, pero que formaba parte del show, ¿no? Y que luego de ahí se desprende a hablar sobre cómo es que las subjetividades se vuelven capital, cómo es que eso también divierte o qué sentido tiene o a quién. Y yo me atrevería a decir que tal vez el texto no lo pone en aquí, o sea, no lo dice, pero yo sí me atrevería a cuestionar y decir, ¿qué es esto que tú decías? ¿Qué nos divierte? O sea, ¿para quién es este espectáculo de la precariedad? Porque así lo vemos, ¿no? La subjetividad ya no la vemos, y como retomando el tema de la locura no la vemos como un derecho o como una capacidad de creatividad o como algo bueno, sino lo vemos como lo más jodido, ¿no? Aquello que no tiene sentido y aquello que no entendemos y por tanto está bien culero, ¿no? No lo queremos ni siquiera hacer, que es la peste. Pero sin embargo nos divierte, sin embargo podemos pagar para que nos entretenga, ¿no? Lo más jodido nos entretiene, vemos la tele y nos entretiene. Y al final eso es la esquizoescena, ¿no? Lo puesto en escena, que nos entretiene eso, ¿no? La subjetividad, nuestra propia mugre, creo yo, pues. Una trivialización, ¿no? O sea, una trivialización de la tragedia, de la muerte. Sí, ¿no? O sea... Sí, está muy cabrón eso, es muy triste. Es realmente muy triste saberlo. Sí, y ser críticos, ¿cómo, no? Y desde dónde, pues. Yo me recuerdo un poco esto de la esquizoescena al teatro del absurdo, ¿no? Creo que tiene sus raíces ahí, ¿no? Me parecería que eso sí fue como comenzó, ¿no? Con este... ¿Cómo se llama el de Esperando Godot? Es un irlandés ahí que escribió el Ulises también. Ah, no es cierto, ese es otro, ese es James Joyce. Perdón, no, ¿cómo se llama este pendejo? Samuel Beckett, de ahí sí es cierto, gracias. Sí, sí, ¿no? Pues irlandeses chingones para escribir. Bueno, el Samuel Beckett en Esperando Godot es bien chistoso, ¿no? Porque también es fue una obra así que rompió muchos paradigmas porque no pasa nada en la obra. O sea, no hay una trama usual. Nada más son dos vatos esperando a que alguien llegue. Sí les pasan cosas y platican de muchas cosas, pero nunca sabemos de dónde vienen, ni sabemos por qué esperan, ni a dónde van a ir. Pero sí nos podemos dar cuenta de los símbolos existencialistas que representan, ¿no? De cómo, pues, eso, ¿no? O sea, a veces nomás es esperar, ¿no? O cómo hay tanto en no hacer nada, pues, ¿no? Y hay por ahí también dos, tres críticas sociales encubiertas que no sé, no alcanzo a captar muy bien, pero que están en los personajes, en un par o tres personajes que llegan de repente, que es como una especie de rey, como una especie de amo, de dueño, que trae dos lacayos. Y también así es una situación absurda, pero como ya una vez habíamos platicado, lo absurdo está intentando hablar de otra cosa, ¿no? O sea, está tratando de generar un código para hablar de algo fuera de la obra, ¿no? Y creo que también la esquizoescena busca eso, ¿no? Pero es chistoso, ¿no? Porque es fuera de la obra, pero metiéndose o saliéndose de la misma obra, ¿no? Con este ejemplo que tú dabas del güey que de plano mejor se sale y se pone a comerse una hamburguesa porque le dieron ganas, no porque estuviera en el guión. Entonces es, una vez más, hablar de afuera yéndose afuera, ¿no? O sea, de verdad dejando el teatro. Sí, y que de hecho ahorita lo estoy viendo un poquito más adelante, que también de qué forma, como tú mencionas, podemos transformar las miradas que tenemos, ¿no? Y qué intención de verdad tiene. Porque a pesar de que, no sé, yo siento que me recuerda mucho, voy a decirlo, me recuerda mucho a la vez que el licenciado Lice, estábamos en la sesión y Andrea se puso súper autoritaria con él y le empezó a decir que no, que se levantara, que no se levantara, que estuviera ahí, que esto, que lo otro, y él que hizo, pues se cagó en los pantalones, ¿no? Ándele. Entonces, para que lo limpien. También es eso, ¿no? O sea, nosotros podemos también, el capital puede hacer uso de este tipo de cosas como también para la burla o el entretenimiento, pero también tienen una carga política muy cabrona, ¿no? El poder sacar y romper, porque yo siento que es eso, ¿no? También nos mueven un montón de cosas, y por qué nos reímos, también cuestionarnos de por qué nos reímos de esas cosas, ¿no? ¿Qué nos están mostrando y qué nos están interpelando? Que es un poco de lo que mencionas, si te entiendo muy bien, o sea, si te entiendo. Sí, sí, sí. ¿Qué efectos está teniendo también en nosotros, ¿no? Y que pues aquí, como lo menciona, el que presentamos resuena en las urgencias minúsculas del presente. Pues, ¿qué está pasando, no? Aquí, ¿qué nos está interpelando? Y creo que también, pues esa es la riqueza de la esquizoescena, ¿no? Que tiene estas dos partes, que podemos verla como, pues no que podemos verla, sino que hay que verla como esa práctica subversiva de qué manera también utilizamos nuestra subjetividad y podemos mostrar lo jodido en los otros para que tenga un efecto, ¿no? Tenga un efecto y haga pensar a la vez que hace reír, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Las prácticas, ser táctico en la estética también es eso, ¿de qué forma puedes tú mostrarle a una persona sin que le choque tanto y le entre, ¿no? Porque si no hay resistencias, entonces también jugar con eso. Y pues eso se me hace súper interesante, digo. Y son prácticas que suceden por sí mismas, ¿no? Hablando de la locura, por ejemplo, aquí, como ya lo mencionábamos, pues es porque da la gana, no es porque está en el guión, ¿no? Sucede porque sucede y punto. O sea, el vato dice, me voy a morir, sáquenme, me voy a salir, no voy a entrar, porque pues viene la ambulancia, pero luego cambian un montón de cosas, ¿no? Es como el ahí entra el performance también, ¿no? En donde ya más allá de una pieza, o cómo decirlo, de una trama, ¿no? Ya configurada, pues, para que ocurran ciertas cosas. Hay más bien esta acción que desata un montón de cosas y el momento estético o la apreciación estética para el espectador es ese momento único, ¿no? O sea, es decir, esto que está pasando aquí no va a volver a pasar, ¿no? Porque lo configuramos todos los que estamos aquí y la persona que lo hizo no lo tiene planeado, ¿no? O sea, lo va a hacer y ya, ¿no? Y lo que salga, pues. Sí, no sé, eso sí está bien cabrón, pues, ¿no? Lo del performance. Yo me acuerdo de una amiga, no voy a decir su nombre, pero que quiere ser performancera, ¿no? Que neta estaba así. Y no ser performancera desde quiero como yo, que quiero ser poeta, pero pues obviamente sé que no voy a vivir de ser poeta nomás, porque pues escribo ya, ¿no? Pero esta morra sí quería ganarse la vida de sus performances, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿quieres ganarte, o sea, quieres ganar dinero por tu vida? O sea, ¿cómo está el pedo, no? Tú eres tú y vas a hacer lo que haces y ya que te paguen, ¿sabes? O sea, es como de... Bueno, tal vez suena muy exagerado, pero realmente, pues sí tenía una preparación dancística, ¿no? De alguna forma escénica, pero también estaba, o sea, siempre llevaba sus pedos a escena, ¿no? O sea, como hablar de sus temas, de las cosas que le movían, de sus angustias, de sus enojos, y no es que nomás se pusiera a hablar de ellos, pues, pero pues eso era lo que constituía sus piezas, ¿no? Y más allá de si estaban bien logradas o no, pues había siempre como este elemento autorreferencial que sí me pregunto eso, ¿no? ¿Será esa la mercantilización de la subjetividad? O sea, de yo soy esta, así, estas cosas hago, denme dinero, ¿no? No tanto como por una búsqueda de decir mi producto, que es finalmente sus piezas, es este... Está bien hecho, no sé, creo que ya me estoy metiendo en terrenos fangosos. Voy a ver a Pavel para ver qué piensa. ¿Qué para piensas, que me diga, Pavel? Para que, es más, te vamos a poner delante un micrófono. Para que sonría y asiente y diga así. Shit, este... Sí, no sé, eso algo así se me figura. Un poco también como hablamos del stand-up, o sea, esa banda... Me estaba acordando de eso. Ajá, esa banda lo único que hace es estar hablando de su vida y hacer chistes y decir cosas graciosas de lo que le pasa. Y neta, tenemos... tales ganas de sentirnos identificados, ¿no? O de ver lo culero de forma bonita, ¿sabes? De que alguien sea capaz de darle ese giro, ¿no? Por ejemplo, Louis C.K., ¿no? No me acuerdo si vimos ese stand-up en el que dice, pues yo tengo estas dos partes, ¿no? Estas dos cosas. A veces digo, no, pues eso no, o sea, no está bien. Pero a lo mejor, ¿no? Y empieza a hablar de cosas así que pues son moralmente, hay una calificación moral ya, así de decir, no mames, eso no. Pero también puede haber pues una perversión, ¿no? Un pensamiento subterráneo que diga, bueno, ¿y si pensamos esto mejor? Y eso, creo que ese es el gran logro, ¿no? De ciertos standuperos o comediantes, de ponerte lo culero de su otra cara, de decir, mira, puede ser gracioso también, ¿no? Sí. Algo así. Pues sí, era lo que hace rato comentábamos, ¿no? Sobre la esencia, quizá, lo que entiendo, por lo menos yo, de la esquizoescena. Es eso, de qué forma puedes... Y de lo de la estética, ¿no? De qué forma es digerible y de qué forma tú puedes hacer llegar a una persona eso que está pasando, ¿no? Y también yo me podría pensar qué peligros tiene, porque ya hace rato tú le decías, estar, por ejemplo, ya hacer estas series de lo del Chapo, ¿no? Digo, ya... Y yo creo que es eso, yo creo que es eso. La mercantilización de la subjetividad es llegar a esos extremos en los que ya se hacen uso de... O sea, yo creo que, por ejemplo, en este caso de tu compa, pues es seguir una misma dinámica, ¿no? Si la sociedad lo hace en general y si la subjetividad ya se capitalizó, pues ¿por qué no hacerlo yo, no? Hay un referente antes. Pues sí. Pero, pues lo peligroso está en ese tipo de cosas, ¿no? Porque qué mensajes están dando, qué es las realidades que estamos mostrando y qué realidades se están construyendo a partir de sus discursos, ¿no? Uh-huh. Que creo que de ahí, pues esas cosas sí valdrían la pena revisarlas. O sea, y qué peso tiene, ¿no? Y qué sentido tiene y qué relevancia tiene el teatro, porque el teatro no es solamente teatro y ya, no es alguien que se pare ahí, alguien lo vea y punto, no tiene trascendencia, resonancia y un montón de cosas. Uh-huh. Igual la tele, ¿no? Que ya ahorita ha sido en su momento el radio, o sea, un montón, o sea, la comunicación y la subjetividad en sí misma, ¿no? El que dos personas estén hablando, una persona esté mostrándose o esté diciendo y que hay un receptor, creo que desde ahí ya está la subjetividad puesta en marcha, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Y pues nos quedaban cuánto? ¿Qué decimos de con qué terminamos? Porque ya nos queda poquito tiempo para de seguir hablando o terminar de hablar más bien de la esquizoescena. A ver, déjame reviso mis mientras apuntes. Aref piensa y revisa sus apuntes. Uh-huh. Avisarles que la siguiente semana tendremos invitados que esperemos, están por confirmarnos, pues los avisamos por la página, pero van a venir Héctor Robledo y espero que Ernesto Cisneros. Ah, sí, vamos a tener invitadazos. Y pues hablar sobre metáforas de guerra en tiempos de guerra. Es sobre que es la psicología social. Psicología social, crítica, desde la psicología social crítica, pues para sumergirnos un poquito más en estos temas y también saber, ¿no? Creo que metáforas de la guerra es eso, que lo que tratamos también de transmitir acá, qué está pasando afuera y de qué forma lo estamos hablando y qué resonancia tiene, qué relevancia y cómo estamos construyéndonos, ¿no? Y cómo nos está construyendo y que estamos en guerra al final, ¿no? Y que como lo mencionan en el texto de una cita que no recuerdo quién, cuando la guerra lo habita todo, la guerra desaparece. Sí, sí andan muy caldeados los ánimos. Ahorita con esto que estás diciendo, me acabo de acordar que hace poquito hubo un robo de esos, pues, carteristas que les llaman, ¿no? De que agarró el celular de una chava y neta como 10, de 10 a 20 personas lo persiguieron aquí por la de 8 de julio, por la de Prado, no, de Pedro Moreno. Y lo agarraron y le pusieron una madrina, ¿no? Esta vez no lo mataron, afortunadamente. Pero le pusieron una madrina y después se lo llevó la policía, ¿no? Y pues ha habido ahorita mucho ese ambiente, ¿no? De que reaccionen todos, ¿no? De entre todos, detener a los delincuentes y hacer detención ciudadana, ¿no? Justicia ciudadana, ahora que está de moda lo ciudadano, ¿no? Y ya también parece ser que el crimen organizado está valiéndose de esos discursos, ¿no? Porque en esta noticia que te comenté, al parecer tenían las manos cortadas o algo así y pintados en los cuerpos rateros, ¿no? Entonces ahí hay que ver, ¿no? ¿Qué pedo con eso, no? O sea, ¿de dónde viene? Ajá, ¿qué está pasando? ¿Qué pedo, no? Sí, creo que sería un buen tema para abordar lo siguiente. Y pues esperamos que vengan nuestros invitadazos. Que no fallen. Ojalá. Y si no viene Ernesto, a lo mejor sí viene nomás el Héctor, pero pues. Pero si no, venimos tú y yo. Si no, venimos nosotros. Forma, aquí estamos. Aquí. También. Padre, esperemos que esté el Pavel para que me haga para segunda. Para que se refiera. Bueno, de salida vamos a poner a Os Mutantes, que es una banda de rock alternativo o rock progresivo de allá de Brasil. Gracias, nos vemos el próximo viernes. Tosse, todo mundo tossindo. Prateada se esconder e só dourado aparecer. Amanheceu lindo dia, cheirando alegria. Pois eu sonhei e acordei pensando nela. Pois ela é minha menina. Thank you. Thank you.